Bueno, Félix, una nueva derrota fuera de casa que ocurrió en Robres. Pues en líneas generales te puedo decir que fue un mal partido. Mal partido por nuestra parte. Un calco un poco a lo que nos pasó en Santa Isabel. Un comienzo de partido muy prometedor, muy metidos, teniendo buen trato al balón, estando posicionados como queríamos, y a partir de un gol que regalamos, pues nos vinimos abajo completamente. No fuimos capaces de reaccionar y el partido fue, en todos los aspectos, fue superior a nosotros. A partir de ese momento estuvo muy bien en defensa, apenas creamos ocasiones de gol y él pues no tuvo el dominio en el medio campo, pero estando muy metidos atrás y con velocidad arriba nos hizo mucho daño. No, nosotros no supimos volver a enchufarnos al partido, ya no jugamos con alegría. Nos está haciendo mucho daño cada vez que encajamos un gol y tenemos que mejorar en eso, sí. Además, me comentabas el fallo, es decir, el primer gol que nos acabó de romper el partido. No conseguimos, digamos, remontar ese tanto inicial y al final, no sé, ¿qué imagen vistes del equipo? Que no. No, no, el equipo no dio buena imagen porque lo que cuenta es el general del partido, no te puedes quedar solo con el comienzo. Bueno, pues los errores, mira, estamos teniendo errores individuales, os lo comentábamos con los jugadores, bueno, nunca sabes por qué, a qué es debido tener tantos errores tan tontos, ¿no? Porque no son ni tan siquiera propiciados por los contrarios, que eso es quizás más por la presión nuestra o por los nervios, ¿no? Porque si no, no es normal que cometamos esos errores que no habíamos cometido y ahora los estamos cometiendo, ¿no? Porque hasta que regalamos el balón, la verdad es que ellos no habían llevado peligro y era una jugada sin ningún peligro que nosotros se la damos a ellos. Pero bueno, quizás también es, a lo mejor somos nosotros los que nos queremos agarrar a esos errores para tapar otros errores que estamos teniendo, ¿no? Porque a partir de ese primer gol no tiene por qué hacernos tantas ocasiones como nos hicieron y a nosotros nos cuesta llegar arriba, ¿no? O sea, nos está juntando todo un poco, ¿no? Bueno, vamos a intentar trabajar sobre esas cosas, pero bueno, el equipo ahora le está costando. Si nos está costando, y no es fácil, no es fácil. Cuando el equipo mentalmente no está, no está, le cuesta, le cuesta. Porque además tampoco estuvimos muy finos en ataque. No hicimos muchas ocasiones de gol, no. Llevamos varias jornadas que nos cuesta hacer ocasiones. Y no estamos sueltos, no estamos con confianza. Parece que no estamos jugando con la alegría con la que estábamos jugando anteriormente. Todos los equipos son fuertes, eso lo tenemos que saber ya. Las victorias siempre cuestan muchísimo. Muchos partidos se deciden en el último minuto. Miras los partidos de la jornada y que si un penalti, que si en el minuto 90. Pero bueno, tienes que ser fuerte, ¿no? Y tienes que saber que tiene que ser así, ¿no? Y nosotros parece como que estamos. Bueno, si no vamos ganando 2-0, no, nos cuesta. Cuando se nos pone por delante, también tenemos que ser conscientes de que hay muchísima igualdad y de que tienes que disfrutar con tus armas, no querer ser superior con lo que no tienes. ¿Jugamos contra el Robres que te esperabas? Bueno, pues fue un Robres muy distinto a la primera vuelta, sobre todo marcado por el jugador que nos hizo el golpe. Rivas es un gran jugador, tiene muchísima velocidad, muy buenos movimientos, esconde muy bien el balón, se lo queda muy bien, es difícil de quitárselo. El resto del equipo es pues un equipo muy físico, muy trabajador, quizás menos futbolero que lo que demostró la primera vuelta en nuestra casa, pero muy potenciado con este jugador arriba, sí, porque es un jugador que tiene muchas condiciones. Ahora, bueno, tenemos ahora el partido en Pomar, contra el Pomar, quiero decir, este domingo. Supongo que habrá que responder a la afición con una victoria. Sí, hombre, es el último día en casa. Creo que hicimos un buen partido y esperamos hacer un buen partido este domingo. Yo estoy convencido de que el equipo puede volver en cualquier momento a hacer buen fútbol y vamos, creo que este domingo va a ser así. Eso espero y viéndolos entrenar seguro que va a ser así, ¿no? ¿Cómo Bueno, vamos a hacer lo posible con que sea. tienes planteado este partido contra el Pomar? La plantilla me dices, o No, no te he no, entendido, ¿verdad? el planteamiento Ah, no, del pues lo que te decía, tenemos que salir a disfrutar, nosotros no podemos salir, no somos un equipo físico, somos un equipo de fútbol. Si nosotros salimos a solamente la pelea física, tenemos la de perder contra muchísimos equipos de la categoría, ¿no? Porque somos un equipo distinto, somos un equipo que tiene que jugar al fútbol. Tenemos que salir a disfrutar, cuando no tengamos el balón, defender muy bien, pero cuando no tengamos, jugar al fútbol. Es lo que mejor sabemos hacer y es lo que tenemos que hacer. ¿Recuperamos algún jugador de los lesionados para este partido? Pues sí. A ver, Fite seguro que volverá, que está jugando con la sub-21 de Andorra. Y hay muchas posibilidades de que vuelva Alberto. Y luego seguimos con las bajas de Bebeto, Jorge y Mar García. Y se nos caen por sanción, se caerá Peter, que me parece que es la quinta. y Dani Tejedor, que fue expulsado. O sea que seguimos ahí con cinco bajas. Pero bueno, Fite y Alberto quizás estén ya para este fin de semana. ¿Expulsaron a Tejedor o a Ismael? Es que lo tenía en el... No, Tejedor, Vale, Tejedor. es que esto es La roja fue para esto Tejedor, del sí. diario va así. Una última pregunta. ¿Se jugó contra el Binéfar, si no recuerdo mal, hace una semana? El jueves, sí. ¿Qué te Sí. parece el Binéfar? Pues me parece un equipo muy físico. Contra nosotros estuvieron muy, muy, muy metidos. Bueno, están en las circunstancias en las que están y tienen que ir al 400% de entrenamiento. Pero bueno, sí, demasiado físico, demasiada fuerza y quizás pues les falte tranquilidad, ¿no? Me imagino que este equipo cuando les caiga algún gol en contra pues les hará muchísimo daño porque están como están, ¿no? Parece un equipo muy físico. Quizá les falta algo de fútbol contra nosotros para lo que esperas un tercera, ¿no? Pero sí, físico y trabajador seguro, mucho. Y el Santa Isabel que ganó a la universidad, ¿qué te pareció esta última jornada? Bueno, pues mira, Santa Isabel contra nosotros estuvo muy bien en defensa, ¿eh? Y la Universidad, pues bueno, no sé si jugaron todos los de la Universidad, porque está ahí días jornadas que suben algunos jugadores al Zaragoza B, no sé si en este partido en concreto. Sé que Jaca no fue alguno de los puntas que más destaca, que estuvieron con el Zaragoza B, no sé si han vuelto a jugar. Pero bueno, el Santa Isabel pues está ahora con muchísima moral, estuvieron muy seguros contra nosotros, estuvieron muy bien en defensa y a partir de ahí se han hecho fuertes y bueno, pues mira, les va muy bien, ¿no? Si ellos están ahora con una moral terrible, porque en el fútbol eso es muy importante, y el Zaragoza pues a algunos de sus jugadores más importantes los tiene el Zaragoza B, pues todos se han juntado, ¿no? Y luego pues hay que ver el partido también, pero bueno, que sí que es posible, claro. Bueno, Félix, hablamos la semana que viene sobre este partido contra Pumas. Mucha suerte. Muy bien, Un gracias, saludo. Oliver, hasta Hasta luego, luego. gracias.